presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, respondió en un texto titulado «Una matriz incómoda» a las declaraciones que el ministro de Cultura, Guillem Long, ofreció a la agencia de noticias argentina Nodal y al diario ecuatoriano El Comercio. Pérez Torres mencionó que «parecería que el afán de confrontar con la Casa de la Cultura y rebajar su presencia nacional y simbólica no les ha permitido ver la problemática de la cultura nacional en toda su magnitud». Esto lo dijo en relación a las opiniones vertidas por el ministro de Cultura, en las cuales él ha querido minimizar el trabajo de la Casa de la Cultura y de sus 23 núcleos, a pesar de que anteriormente ambos funcionarios habían llegado juntos al compromiso de tener prudencia en las declaraciones. Si de todo lo que se trata es de estimular un clima de cultura, que el arte y la creatividad penetren en todas las esferas de la vida, ¿por qué esa necesidad de concentrar y acaparar todo el tema cultural?, se cuestionó Raúl Pérez. A ello agregó que la capacidad de gestión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2015 ha sido del 98.8%, lo que contrasta con el nivel de ejecución del Ministerio de Cultura, que apenas llega al 63.2% en el mismo periodo. Pérez Torres también criticó el hecho de que la viceministra de Cultura, Ana Rodríguez, se encuentre socializando la Ley de Cultura en Francia, cuando en Ecuador no ha sido socializada debidamente. «Esto parecería una tomadura de pelo, pero es real», dijo el presidente de la Casa de la Cultura. A ello, Pérez Torres acotó que según la nueva ley, en la práctica no hay autonomía real de la Casa de la Cultura y de sus núcleos. Serán, en el futuro, de aprobarse el proyecto, simples instrumentos del ministerio, concluyó. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado.